clasificó para la final y probablemente podríamos decir que también matemáticamente María Peláez está dentro. Sí, incluso al Macor, porque sería complicado. Sería bastante complicado, efectivamente. Tendría que quedar último y que Marlena consiguiese ganar el televoto. Claro. Llegan a Prada con el sobre de los votos del jurado. De momento, compañeros, sorpresa. No, la tendencia de San Pedro, que me recuerda mucho a Blanca Paloma el año pasado, que también fue segunda para el demoscópico y primera arrasando para el jurado. Para mí era lo previsible, por lo menos un pase ya asegurado. Se han asegurado dos. La competencia va a ser por el tercer y cuarto lugar. Pues vamos a ver quiénes completan ese top 4 y cierran esa final del Benidorm Fest, cuyo orden de actuación, por cierto, conoceremos mañana. Ha llegado el momento de escuchar el veredicto de la audiencia. Pues llega el momento para conocer qué han opinado los 6 desempleados con 2 euros en la cuenta que han votado esta noche. Los tensión. Otorgan 16 puntos. Y vamos con los 16 puntos. Cierra la clasificación para el televoto. A De La Cruz. De La Cruz. Unanimidad en las 3 votaciones. Beso en la mañana queda en último lugar con 54 puntos. Muy bien el apoyo del público, pero había que votar también, ¿eh? Los espectadores. Los espectadores otorgan 20 vamos con 20 puntos. ¿Va? Penúltimo del televoto. Marlena. Oh, ¡hola! Pues, ostión. Unos que Marlena se queda fuera. Pues parece que Marlena se queda fuera. Bueno, de hecho se queda seguro, fuera. Seguro, se queda. Sí, se quedan fuera. Los espectadores otorgan 22 vamos con puntos. Los 22 puntos. Que alguien me explique este decalaje porque no lo entiendo. Yolisa, que también se queda fuera. Ya lo sabíamos, de todas formas. Y a ella no se le olvida que ha quedado fatal. Penúltima, en este caso, de la semifinal. Los espectadores otorgan 25 puntos. Turno para los 25 puntos. Almacor. Para Almacor. Muy bien la cama sacando a Saint Pedro, cuando en realidad tiene que sacar a Almacor. Pues igual viene San Pedro ahora, ¿eh? Flop de esta semifinal. Con toda la promo que le han igual dado. Viene San Pedro ahora, ¿eh? Pero Almacor vamos a relajarnos. Almacor igualmente. Vamos con los 28 puntos. A ver si igual viene San Pedro ahora, que no nos había quedado claro. Si nos aparece. Roger Padrós, que, ojo, cuidado, se queda en quinta posición. Oh, qué pena. Y me temo que se queda fuera, me parece. Pues sí, se queda fuera. Jogo, María Peláez, Almacor y Saint Pedro serían los finalistas, pero vamos a ver cómo acaba esta cosa. Otorgan los 30 puntos. 30 puntos. Ah. Todavía no está todo decidido. María Peláez. Pues ahora sí. Ahora sí que queda decidido porque Jorge suma mínimo de 35. Increíble. Ojito porque se mete en la final pese a haber quedado fuera para el jurado. Una pena porque Roger Padrós ha estado a nada de clasificarse con esos 103 puntos. Los espectadores, pero el demoscópico ha minado sus opciones. Vamos ahora sí con los 40 puntos. Los 40 puntos a que son para Jorge González. Jorge González. Y por lo tanto, los pues de esta forma se mete en la final ganando televoto y demoscópico Jorge González y gana de forma rotunda, siendo primero de jurado y segundo para el televoto y el demoscópico Saint Pedro. Los otros dos clasificados en este caso son María Peláez, ahí la vemos, y Almacor, que desde luego no ha arrasado de la forma en la que esperábamos. Ahí vemos ese abrazo a Roger Padrós, que lamentablemente se queda fuera de la final porque lo ha decidido el público. Compañeros, conclusiones. ¿Alguien que quiera decir algo desde que cortamos traje? Bueno, pues yo, que vamos a ir con un bolero Eurovisión. Pues parece que es el que ha generado más consenso. De alguna forma ha ganado el jurado de forma contundente y el televoto y el demoscópico no se le han dado nada mal. Ha conseguido 35 puntos en cada uno de ellos. Segundo. Destacaba Juanito que es una de las primeras canciones que se clasifican para la final del Benidorm Fest que no ha tenido el apoyo del jurado para ello. Exactamente. O sea, Jorge González, no sé en qué puesto lo han puesto, pero muy abajo. Sexta. Y ha quedado sexto. Sexta. Y es la primera vez que hay tanta polarización entre jurado y público que la canción que el jurado, que entrega, digamos, los puntos de manera más efectiva, ha puesto primera. O sea, perdón, ha puesto de las últimas. Ha pasado. Yo creo que no ha pasado. Pues escuchamos nunca, las ocho finalistas de este Benidorm Fest. Por este bla bla bla de Miss Cafeína. Betty Steyre, Sofía Coll. Mi ganadora, ¿de quién soy? De Angie Fernández. Estoy en un buen momento. Nebulosa con Zorra. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Y los cuatro finalistas de esta noche, Almacor de Frío Platino. Muriendo de sed, frío, platino, a fuego tu vestido con la subida de gel. Caliente. Jorge González con Caliente. Caliente. Sube, sube. Caliente. Yeah. María Peláez con este remitente. La voy, la voy, la voy que me roba. No la sueltes, amor mío, que te quedas sin razón. Amor. El ganador de esta semifinal, Saint Pedro, Los Extraños. Nos hicimos tanto daño que aunque si te extraño esto no tiene solución. Y extraño es el sabor de boca que se nos queda después de esta segunda semifinal, que para mí ha sido todo un honor poder capitanear en esta casa con el equipazo de Eurolife Radio. Compañeros, a todos, a todas, muchísimas gracias por la paciencia que me tienen ustedes y por respetar un poquito el orden para tratar de que esta retransmisión saliese lo mejor posible. Espero haber estado a la altura de un evento tan importante como es este Benidorm Fest para los eurofans españoles y aquellos que nos escuchan desde fuera de las fronteras de nuestro país y que tienen Eurolife Radio como medio de referencia. Y yo, sin más dilación, quiero agradecerles, lo dicho, la presencia a toda la gente que ha estado con nosotros. Vemos en imágenes a los finalistas en la Green Room, abrazándose después de esta segunda semifinal. Y yo me despido agradeciéndoles la presencia a todos ustedes por estar con nosotros y pedirles, por favor, que no se vaya nadie, porque si quieren ustedes trajes... Y ahora la sintonía corta. Ahí estamos, y la sintonía corta. Y si quieren ustedes las mejores reacciones en directo a lo que acaba de suceder, no se pueden ir porque tenemos la máquina de costura preparada para hacerle trajes a todo el mundo en ese post en Benidorm Live, que pueden comentar, pueden seguir comentando a través de YouTube, de Twitch y del hashtag Benidorm Live en redes sociales, del cual vamos a estar muy pendientes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y así es, desde la cortinilla, que hable el señor Alfonso. El Benidorm Fest 2024 lo vives por Radio Nacional de España y en los 40. Le has invitado a un café, a ir al cine o a ir a tu boda. Pero ¿cuándo fue la última vez que invitaste a un amigo a venir a tu banco? Si eres de ING y un amigo trae su nómina recomendado por ti, te llevas 40 euros para ti y 40 para tu amigo. O trae hasta 10 amigos y llévate 400 euros. Solo hasta el 29 de febrero. Consulta condiciones en ing.es. ¡Sin azúcar! ¡Disfruta sin azúcar! ¡Simón! ¡Disfruta, don Simón! ¡Disfruta sin azúcar! ¡Simón! ¡Sabor!

Bye.

Yeah. tus ojos puedo adivinar. tu m'as promis. Et je t'ai cru. Taking me home. You tell me you have to.

Show me love.